Tú tienes cara de bandida pa'l chacoteo, chica atrevida. Te gusta la noche loca, choca que choca, bien encendida. Tú eres una traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Encendía. Tú eres una traviesa.